allá. ¡Mueva! Y el otro para acá. La mujer que tenía yo, y tanto que me adoraba, y por causa de la charanga ya la ingrata me olvidó. Y por causa de la charanga ya la ingrata me olvidó. Que me adoraba, no me dejaba dormir solito y por